una historia real, historia que a muchos hombres quizás les ha de pasar. Un hombre bueno, que un día cualquiera lo abandonó todo, porque cayó en las garras del vicio de la droga. Por eso le pido a la juventud de Piura, de Perú y del mundo, decir no a la droga. ¡No! Un hombre se encuentra perdido. Un hombre que al fondo cayó. Su mente una vez fue cristalina. Y en su rostro hubo belleza y pudor. El hombre una vez soñó con ser super liberado. Tomó cierta medicina y en el vicio se embarcó. Era el rey de los castillos, de todos sus espejismos. Cuando se daba sus toques con cierta composición, no hubo quien le dijera: señor, señor, eso está muy mal. Seguro no oyó consejo, su mente se marchitó. Y en su mente cristalina, todito se marchitó. Deporte.